El otro poeta incluido en el número uno de la revista es Morales Monterríos, que recientemente, al igual que González Arnett, publicó Higiene el año pasado. Morales Monterríos publicó en el 2007 el Príncipe de Chile. Yo voy a leer algunos poemas de los que salen en la revista de él, solamente para, bueno, darlos a conocer y aprovechar este espacio. De Príncipe de Chile, un poema que se llama Santo Oficio. Hay una cosa. Es muy importante para poder entender, en el fondo para darle importancia a lo que hace la revista con los escritores. Este poemario, Príncipe de Chile, está hecho sobre un personaje histórico, ¿ya? Que es López de Aguirre. López Aguirre es un soldado español que estuvo a mediados del siglo XVI, no en Chile, nunca llegó a Chile, nunca pisó Chile, además que Chile no era un terreno muy interesante tampoco para venir a pelear, sino más bien en el Virreinato del Perú estuvo y en la selva, ¿ya? Las campañas de López Aguirre se ligan al descubrimiento del Dorado. El Dorado es el lugar donde iban a estar todas las riquezas que los españoles desde los primeros avistamientos de Colón suponían que existían. ¿Ya? López Aguirre se mete en la selva y se va dando cuenta lentamente, bueno, toda la tripulación se va dando cuenta lentamente que en la selva lo que van a encontrar es su muerte, su locura, su barbarie, y prácticamente comerse entre ellos, ¿ya? Ahora, por algún azar de la historia, este tipo firmó cartas, don Aguirre, como príncipe de los reinos liberados del Perú y de Chile, ¿ya? Todo esto en una rebelión contra Felipe II, diciéndole que era un aristócrata que estaba en España sin arriesgar nada, mientras sus soldados se morían de hambre. Por algún azar, ¿cierto? Ese personaje llega a un libro de poemas y es el que enuncia López Aguirre, siendo príncipe de Chile, y Chile somos nosotros, se supone, estos poemas, ¿ya? Para que haya orden y reinen Cristo y la Iglesia, más importante que la justicia es la victoria, más importante que la verdad es el poder, santo oficio. Vasco. Vasco, Vasco, conche tu madre, que maldigo a mi tierra madre y a mi padre, a mi madre y a todo aquel que haya rodeado mi vida antes de haber nacido de nuevo en tierra firme, y maldigo también a quien se acerque a Chile, porque de esta provincia tomé mi nueva sangre, ¿entendieron? ¿Entendieron que en estos carajales y en estas rutas sin trazo fui hundiéndome hasta encontrar mis bolas bastardas? Soy el desvergonzado, me senté en la corona, soy López de Aguirre, ¿entendieron? El que hecho cuartos formó las cuatro esquinas del reino, soy el hombre de esta tierra, López, soy quien les enseñó a mentir a los ojos y a matar mirándote, Aguirre, el de las manos sucias, príncipe de los pringados, por amor. Y por amor soy el padre de esta tierra, entonces sigo. Felipe, hijo de Carlos el Invencible, ¿has comido carne humana, Felipe? ¿Mascado carne cruda? ¿Te has chorreado sangre por la comisura y sacado la lengua para saborearla? Pues la carne cruda sabe mi nombre. Robé el poncho de Castilla y lo puse en el cuerpo mordido del diablo. López de Aguirre, fuerte caudillo de los invencibles marañones, nómbrame, conche tu madre. López de Aguirre, que la ira de Dios resuene en los troncos vocales, que la sangre humana, la carne cruda, cruja entre tus dientes. Que el nombre te seguirá donde quiera que vayas, seguirá a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque la medida de mis palabras no es el oro, maldito cabrón, sino la sangre perfumada, perfumada que baja tibiecita por los ojos del salado, mi nombre está en tu sangre, Aguirre, el traidor, la ira de Dios, sigo, la mordedura del diablo. Parece que me harán sentados todos estos cronistas, sentados en esas apostasías, llevando la vida del cojín y culo, nunca verán sustraerse al verdadero espíritu de la aventura, que son los bellos textos de este mundo, sino ir sobre uno mismo, subirse al lomo y subirse los latigazos y seguir de a pie y a pelo muerto, seguir con la espada y a pulso tuerto, viudo, cojo, seguir. Si el hombre es polvo, esos que andan por el llano son hombres, firmes como el suelo que los parió, las fuerzas más salvajes abren camino. Parece que me harán sentados todos estos cronistas. En el grupo de Hurtado venía un cabrón que se quejaba por todo, los mosquitos, la comida, la lluvia, el calor. Quiero volverme a España, al grupo literario Mandril, decía, conche tu madre, que a punta de patadas en el culo te enseñé a escribir. Aquí te enseñé a botar los dientes de leche y a caminar como un hombre, erguido enfrentando los tormentos de Dios con la frente en alto. Eso, son poemas de Morales Monterrío. Bueno, muchas gracias. Una última palabra, agradecer a Marcelo Gres, que había preparado una muestra de su trabajo visual, que lamentablemente no pudimos proyectar. Él es quien preparó la portada de la revista y también ilustró gran parte de las páginas que van a dar. Entonces, los agradecimientos siempre a él también por su trabajo. ¿Ya?